grato es estar con ustedes, amados oyentes, en este nuevo día, conversando acerca de la palabra de su programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez. Les habla Raúl Medina. Es grato saludarles cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. El gran conflicto se manifiesta de diferentes maneras, actúa de diferentes maneras, está presente y va a estar presente hasta el último momento, porque nuestro enemigo no se duerme. Lamentablemente, a veces nosotros nos dormimos y eso trae algunas consecuencias terribles. Hechos 4:1 al 30 hay una expresión de cómo el Satanás, ¿no es cierto?, está actuando para desviar, parar, detener el mensaje que se está predicando. Y mientras más se predica, Satanás más actúa, más nos ataca, porque él no le gusta que hablemos de Jesús. Ahora, fíjate cómo está presente aquí los prejuicios, los preconceptos. A veces nosotros tenemos ideas preconcebidas y queremos aplicarlas a la Biblia. A veces vamos a la Biblia buscando que la Biblia ratifique lo que yo pienso, lo que yo creo. Eso no debería ser así. Nosotros debemos ir a la Biblia buscando lo que la Biblia tiene para mí. ¿Qué es lo que la Biblia me enseña? Y eso fue precisamente lo que sucedió en ese tiempo allí, Hechos 4 en adelante, nos cuenta precisamente esto. Los sacerdotes y gobernantes veían que Cristo era más ensalzado que ellos. Y como los saduceos, este grupo, los saduceos eran un grupo político religioso, pero ellos no creían en la resurrección. Ellos se encolerizaban al oír a los discípulos afirmar que Cristo había resucitado de los muertos. O sea, estaban diciendo todo lo contrario de lo que ellos creían. Entonces, si ellos predicaban esto, bueno, eso perjudicaba a su estructura misma, ¿eh? Entonces, por eso que ellos los atacaban tan decididamente a los discípulos. Pero a pesar de todo este ataque, fíjate que hay crecimiento en la iglesia. Aquí aparecen como 5.000 personas que están creyendo el mensaje a pesar de toda esta oposición, a pesar de que le echaron mano y los pusieron en la cárcel, ¿no es cierto?, claro, para detener el trabajo. Ahora, uno tiene que recordar también de que no solamente el orgullo, sino lo que ellos dijeron en algún momento, ¿no?, fue robado el cuerpo. Tú recuerdas que así fue el incidente, no resucitó. Le pagaron a los guardias, claro, para que eso. Pero resulta que estos siguen hablando acerca de la resurrección, y este, la verdad, es la base del crecimiento de esta iglesia, porque se estaba, voy a repetir la palabra, basada en algo extraordinario como es resucitar, como es la resurrección de Cristo. Ellos lo predicaban, pero extraordinariamente bien, porque eso les traía fe, confianza, ahora, ánimo. Lo que dijimos anteriormente, pongámonos en las sandalias de los saduceos. Si ellos seguían predicando de esta manera y la gente seguía creyendo en ello, pronto la secta, el grupo de los saduceos se iba a extinguir. Entonces, ellos estaban, podríamos decir, luchando por su vida. Claro. Por eso que atacaban a los cristianos, por eso que ellos trataban de eliminarlos. Ahora, es fuerte las declaraciones que ahora hacen, se nota que ellos están con una fuerza extraordinaria para predicar, no están escondidos, no están hablando a oculto, sino que mira, a toda esta gente que ya hemos mencionado que está presente, ellos les responden, porque la pregunta es, ¿y con qué autoridad, con qué potestad hacéis todo esto, esto que estáis haciendo, ¿no es cierto?, los milagros que están presenciando? Entonces, Pedro lleno, y aquí aparece el Pedro que ha cambiado, que su mismo carácter ahora lo lleva a hablar de Jesús, usa todo lo que era él, quizás sus defectos, para el bien, porque estaba lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, o sea, toda la élite del gobierno, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio, y esto es fuerte lo que dice aquí, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia. O sea, cerró, voy a decir así, el caso diciendo que quien lo sanó es el que ellos están diciendo que está muerto y que no creen en él. Ahora, fíjate lo que dice, tenemos que repetir lo que dice Hechos capítulo 4, verso 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Fíjate, ellos notaban que el hecho de haber convivido ese tiempo con Jesús había hecho un cambio tremendo en ellos. Incluso ellos habían cambiado su forma de expresarse. ¿Cómo estos pueden hablar así? ¿Cómo estos pueden tener la facilidad de expresarse de esta manera? De dar a conocer las ideas tan claras como lo hacen. No es un asunto de ellos, no es natural en ellos. Entonces, allí tuvieron que reconocer, y creo que ahí también se les presentaba un problema bastante grande, porque la predicación de ellos era creíble. ¿Eh? Claro, acuérdate, hablábamos de 5.000, no es poco, y yo creo que ellos usaron elementos que eran muy propios de la conversación de la época y que ellos conocían. Por ejemplo, mira cuando dice el versículo 12, y ni, dice, no, el 11 primero dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Esta es una temática conocida por ellos. Cristo la usó también en sus predicaciones, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo. O sea, la piedra que reprobaron, esa es nada menos que el fundamento de todo lo que nosotros estamos hablando. Y este texto es maravilloso, el 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, recordemos, los discípulos estuvieron en el aposento alto y estaban con las puertas cerradas, dice, porque tenían miedo a los judíos. Sin embargo, lo que llama la atención es que ellos después le señalan la verdadera misión del Mesías y más aún, dice que les reprendieron por crucificarlo. ¿Te Claro, imaginas fue tú muy directo la. cuántos? Tenemos que recordar, lo habíamos hecho anteriormente, tenemos que recordar el caso de Juan el Bautista, que se atrevió a reprender a Herodes. Y bueno, eso le costó la cabeza. Y aquí él valientemente le dice: ustedes crucificaron a Jesús. Ellos podían haber reaccionado y haberse vuelto contra los discípulos y haberlos muerto, haberles quitado la vida. Pero ellos no estaban pensando en ello, estaban pensando en el mensaje, estaban pensando en las consecuencias que podía traer esto. Y por haber sido instrumento del Espíritu Santo, porque era el Espíritu Santo el que llegaba a los corazones, tenemos que 3.000 personas fueron bautizadas y se unieron a los discípulos. Ahora mira, quizás un detalle bien importante. La verdad es que la declaración de Pedro los dejó confusos, porque dice que los hicieron salir para que ellos deliberar qué es lo que van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que dijeron en esa conversación privada? Dice: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. O sea, verdad absoluta, pero que la rechazaron. Vamos a encontrarnos mañana, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Nunca debemos olvidar que el gran conflicto se desarrollará y que la victoria final es nuestra, porque lo que Jesús realizó para toda la humanidad es seguro. Piénselo, que el Señor le bendiga, será hasta mañana.